comunicación social queremos hacer una preguntita, nada más, en el nombre del Señor. ¿Cómo fue su viaje? ¿Cómo se siente? ¿Cómo palpita el corazón al estar ya en este lugar? Hermano, estamos dichosos de estar aquí, al ver el recibimiento y la bienvenida. Nos fue un día por el camino. Dios le paga a su apóstol por esta invitación tan hermosa que nos ha hecho. Dios lo bendiga y que disfruten esta fiesta, hermano.